12 y 14 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, el último de esta temporada. Vamos a cerrarlo en la jornada de este jueves 14 de julio y cierra el turno y la temporada el Grupo Municipal Socialista. Ya nos acompaña para informar sobre el trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal Socialista, el edil socialista Manuel Ángel Chacón González. Manuel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Que a su vez, pues ya saben, como responsabilidad en el gobierno, va a hablarnos, pues por ejemplo, de urbanismo, de vías y obras, de agua, de residuos sólidos urbanos o también de limpieza viaria. En cualquier caso, recuerden que este programa es el dedicado al Grupo Municipal Socialista. Hecha esta aclaración, sepan nuestros oyentes que a partir de ahora pueden formular las preguntas que lo deseen. Sí que vamos a solicitarle que sean cuanto antes mejor, porque ha alcanzado, bueno, pues aproximadamente la una del mediodía, tiempo ya en el que cerraremos prácticamente este espacio, en torno a la 1 y cuarto, 1 y 20, pues cerraremos los teléfonos, cerraremos la participación, ya sea a través de los teléfonos, a través del WhatsApp o a través de las diferentes redes sociales. De modo que cuanto antes formule sus preguntas, pues antes podremos darle salida. Vamos a comenzar hablando del trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal Socialista en el Gobierno, en este caso, en relación a las obras que se van a llevar a cabo durante este verano. De hecho, me traes por aquí varios listados de obras que se van a ejecutar en nuestro municipio, y querías explicar también un poco el procedimiento que se va a utilizar y que se ha utilizado a la hora de designar estas obras, ¿no?, que son las que se van a llevar a cabo, que responde un poco a las necesidades del pueblo y también a los recursos que tiene el propio ayuntamiento. Así es, Rocío. En cierto modo es lo que te comentaba, antes de acometer a tontas y a ciegas el ir mejorando nuestro municipio, que al fin y al cabo es nuestro objetivo, nos planteamos que primero había que, de alguna manera, monitorizar qué situación tenía Ubrique, qué problemas tenía Ubrique. Eso también es verdad que, yo lo digo y me enorgullece decirlo, es decir, es verdad que eso enlentece, pero se enlentece a costa de hablar con los vecinos y que el vecino te cuente de primera mano cuál es el problema que tiene en su barrio. Nos ha dado una imagen ya muy clara de cuáles son las deficiencias que tiene nuestro pueblo, ¿no?, nuestro municipio. A todas luces se ve que tiene mucho que mejorar, especialmente en temas de vías y obras, también en temas de urbanismo, pero especialmente en lo que es el viario municipal, en la conservación de nuestras calles, aceras, el mobiliario urbano, los bancos, farolas, iluminación, todo eso está claro que es manifiestamente mejorable, y ya que hay que hacerlo, vamos a tener una radiografía de cómo estaba el pueblo y sobre todo con qué recursos contamos para poderlo acometer. Eso al fin y al cabo es el condicionante. A todos nos gustaría, a mí el primero, llegar a mirar para una calle, ver que está hecha polvo como el 90% de las calles de Ubrique, llamar a una empresa y que nos la falten. Pero ese estilo, no, primero, no es el mío, y segundo, no es recomendable. Más que nada porque hay que seguir pagando, hay que mantener nóminas y hay que ser serio en el funcionamiento de los servicios. Con lo cual, viendo esa situación y viendo los recursos que teníamos, ¿qué factores limitantes había? Bueno, factores hay, un montón de problemas que han estado enquistados y siguen, por desgracia, a pesar de los empujones que le estamos dando, pero hay factores limitantes que son económicos, es decir, nos hemos encontrado que tenemos 165.000 euros, te hablo de memoria, en estos presupuestos para mejora de barrio en nuestro municipio. Con eso, esa es la cantidad de dinero que estaba prevista para mejorar Ubrique, para mantenerlo y conservarlo. Y resulta que tenemos una serie de condicionantes que van a obligarnos a más que mejorar Ubrique, intentar optimizar lo que ya tenemos. Te hablo de condicionantes tales como, por ejemplo, ya lo comentaba en alguna que otra ocasión, tenemos una sentencia judicial que nos obliga a restituirle la parcela a una familia que se le ha estado dando pares y nones durante 7 años consecutivos, se le ha ido dando pata a la pelota para adelante y la pelota va ya por 70.000 euros. Así que cuando podamos terminar de alguna manera, de acordar cuál era la situación final de la parcela de esta familia y cómo se va a cometer las mejoras, está claro que menos de 70.000 euros no van a ser. Eso se le puede ir restando ya a los 160.000. Digo que va por 70.000 porque cuando llegamos vimos que no estaba presupuestado de una manera objetiva. Estuvimos hablando con un ingeniero de camino, le hemos encargado la redacción del proyecto a él, le hemos encargado la futura dirección de obra a él, y también se ha hecho ya estudios geotécnicos de la zona. Los datos que a mí me pasa este hombre ahora mismo son 70.000 euros. Todavía está por ver si la escollera hay que hacerle más grande, menos grande, se están perfilando, digamos, esos datos, pero ya de ahí sé que no nos podemos bajar. Tenemos otro problema que se le ha ido dando también patas para adelante y se llama calle Practicante Antonio Río, la que todos los vecinos nos habrán escuchado hablar, en la que se encargaron los estudios geotécnicos. Pues igual, hablamos con un ingeniero de camino para no jugar a lo que no sabemos, se contactó con empresas que cualifica en este sentido, en redacción de proyectos para Viario, y este hombre está haciendo el proyecto. El proyecto que me ha pasado se llama 152.000 euros. Arreglar la calle Practicante Antonio Río. Básicamente, abrir, vaciar, restituir muro, meter material drenante y volver a cubrir la calle. Eso que se dice muy fácil, las palabras son muy sencillas de decirlas, pero después hay que dotar los 152.000 euros. Hay problemas también, por decirte, que estaban enquistados, como puede hacer viviendas que estaban en situación de ruina, que no se acometieron. El otro día estuve sentado con una familia, una mujer, que ya hemos tenido que hacer una orden de desalojo porque la casa colindante del vecino se le está cayendo encima sin que respondan a las órdenes de ejecución. Esta mujer va a tener que dejar su casa por dejación, porque llevan años y años reclamando, por favor, y no se quiso denunciar al propietario, no se quiso hacer nada contra el propietario, y cada orden de cada demolición, yo la tengo, como tengo tres pendientes, tengo la media sacada en 20.000 euros. O sea que claramente los números son los que son, y eso nos lleva a lo que te decía al principio, ¿no? De alguna manera hay que, con lo que tenemos, intentar optimizar. No podemos aspirar a mejorar con estos presupuestos sustancialmente nuestro pueblo, ¿no? Como todos los números nos están diciendo. En base a eso, ¿qué hemos hecho? Hemos recuperado un sistema de funcionamiento que ya estaba funcionando en el ayuntamiento y se dejó, que era una cuadrilla de mantenimiento autónoma, que se dedique a ir reparando los socavones, baches, acerados, todo lo que se vaya encontrando de alguna manera rutinaria, ¿no? Por decirle, yo le digo actuaciones que no requieran más de 2-3 días de actuación, ¿no? Esa cuadrilla funciona de manera autónoma, entiéndase autónomo con todo el entrecomillado del mundo, sino que se llega a una calle porque haya una deficiencia identificada, y la instrucción es que se arregla esa deficiencia, pero se da un repasito por la calle, por si hay losa suelta, por si hay algún bache que puede tapar o algo que en ese momento se pueda pintar, e intenta evitar lo que no hemos encontrado, un deterioro progresivo que no se ha atajado en el momento adecuado. Para eso también hemos estado haciendo una prueba. Estuvimos con una empresa de una feria de muestras, buscando un vehículo que se adaptara a estas características. Nosotros tenemos una situación orográfica muy determinada, muy específica. Y resulta que lo ideal sería tener un vehículo que ya existía, recuerdo que existía, una carretilla un vehículo pequeñito de 3-4 en definitiva, para que se pudiese subir las aceras, para que pudiese entrar por todas las calles, sobre todo el casco antiguo, para mantener para el viario municipal. Hemos estado haciendo la prueba, nos la han dejado un par de semanas y bueno, y parece que se adapta. Ahora ya tenemos que buscar recursos para podernos hacer con él, pero ya está identificado la manera de poder funcionar todavía mejor. La cuadrilla está funcionando y la habrán podido ver los vecinos, fundamentalmente creo que se han estrenado por la Alameda del Cura, la zona de la calzada, creo que fue el primer punto por donde han empezado. Ahora, si no me equivoco, están por la Barriada del Sol, calle Saldiva, por aquella zona. Básicamente esa es la idea. ¿Qué pasa? Creo que la alcaldesa lo decía la semana pasada. Con este panorama lo que podemos hacer, como te decía, intentar conservar. También el tema de pintura está tremendamente olvidado. Hemos empezado por algunas plazas y la idea mía es que ya desde la semana que viene se empiece por la entrada desde el acceso de Antonio Vega hacia, digamos, Caldereto Carril, se empiece de una punta hasta que se salga por la otra punta. Que le demos, pongamos en valor nuestro municipio, que se siga hacia el casco, toda la zona del casco antiguo, zona Cornicabra, toda la parte aquella del depósito. Queremos la jardinera y los mobiliarios, recuperarlos. Para eso queremos vaciar las jardineras que están mal. También hay zonas como, por ejemplo, Sacrificio, que ya las visité también, y hemos quedado en eso, en que conforme se vayan haciendo las actuaciones, vamos a vaciar jardineras, las vamos a reparar, y una vez reparadas, pintamos y se vuelven a sembrar. Básicamente, la puesta en valor de lo que tenemos, que no es poco, es decir, Ubrique tiene mucho para lucir, con lo cual vamos a intentar, por lo menos, recuperar lo que tenemos antes de intentar acometer algo de mayor envergadura. También estamos viendo ahora la posibilidad de implantar un sistema de gestión de incidencia, ya un poco relacionado con esto. Hasta ahora, cuando había una incidencia en nuestro municipio, la manera en la que nos llegaba la incidencia, fundamentalmente, es a través de una instancia. Un vecino se acerca al ayuntamiento y deja la instancia, o bueno, a través de estos programas, ¿no? Como se suele utilizar también bastante. Queremos implantar un sistema de gestión de incidencia, de manera que, de manera telemática, se pueda hacer la notificación de esa incidencia. El sistema lo que hace, o lo que va a hacer, todavía estamos en fase de prueba y viendo distintas alternativas, es que entre por donde entre la incidencia, ventanilla electrónica, el registro del ayuntamiento, o incluso con una aplicación que se está desarrollando para los terminales móviles, el ciudadano está identificado, tú te registras en esa aplicación y estás identificado como ciudadano de nuestro municipio, con lo cual se bordea un poco el tema de que se hagan falsas denuncias o falsas identificaciones, ¿no? Que se escudan en el anonimato, ¿no? Que suele ocurrir. Que eso es fundamental también. Una vez que uno se registra con la propia aplicación, tú le haces la foto a la incidencia, se geolocaliza, te dice dónde está la incidencia, y podemos monitorizar el tiempo desde que se abre el parte, digamos, pasa a los servicios pertinentes, se ejecuta la reparación y se vuelve a subir y se le da respuesta al ciudadano con la avería solucionada. Esto nos va a reportar también datos. Al fin y al cabo, todo lo importante es tener datos. Como tú decías, yo vengo con tablas porque a mí me gusta venir documentado, ¿no? Y aparte de la documentación, es bueno tener los datos, prioridades y ver, de alguna manera, la frecuencia de las actuaciones. ¿Por qué es importante la frecuencia? Pues porque si tú has cambiado la bombilla de una farola 20 veces en el año, algún problema tiene la farola. Normalmente, por desgracia, el tema de farola se está identificando por actos vandálicos. Ahora hay un deporte que se ha puesto de moda, que es romper la farola, dejar la parte de arriba del cristal y tirar piedra a ver cuando se llena la cacerola, digamos, que le queda a la farola llena de piedra. Un deporte que se está estilando ahora en nuestro pueblo. Pues, de alguna manera, también un sistema de gestión de incidencias nos va a dar datos de cuáles son las zonas más afectadas, las menos, por qué una farola se funde tantas veces y a lo mejor es que hay un problema y ya no es tanto la bombilla, como no. ¿Y se le da respuesta al ciudadano también de manera telemática? Esa es la idea, que desde la propia aplicación, en cuanto esté resuelta, pues se le devuelve, seguramente a través de correo electrónico, una foto con la actuación subsanada. ¿Quién habla de farola? Te hablo de jardinería, queremos meter jardinería, servicio de agua, mobiliario urbano, tema de socavones, aceras, barandas rotas. En definitiva, todo lo que sea en incidencia. Esto es un poco usar las nuevas tecnologías que tenemos, claro, a nuestra disposición, ¿no? Al fin y al cabo, lo que te digo es, esto va a requerir una inversión, pero que yo estoy seguro que se amortiza en muy poco tiempo, porque mejoramos los tiempos, el ciudadano tiene respuesta, que es algo que nos hemos propuesto, que se tenga respuesta a lo que se identifica, porque al fin y al cabo la persona está empeñando su tiempo en notificarnos algo, ¿no? Para mejorarlo. Y que menos que sepa que ha servido de algo su empeño en el tiempo. Y bueno, yo estoy seguro de que se amortiza, ¿no? Tanto en tiempos de respuesta como en optimización. Vamos a ver dónde hay una avería, donde a lo mejor creemos que se funde algo habitualmente y resulta que no. O donde hay una fuga de agua y resulta que lo que creíamos que era ocasional, no. Hay una frecuencia y a lo mejor que hay más presión de la cuenta en determinados sitios. Son muchos factores que yo creo que van a redundar en mejorar, al fin y al cabo, tanto el pueblo como la relación con los ciudadanos. Esa era la parte en la que yo te decía de que queríamos tener una imagen de los problemas que tiene el municipio. Se creó el Consejo de Barrio, nos trasladaron los vecinos la demanda, hemos visitado los barrios, he estado yo con la concejala de Participación Ciudadana, hemos estado también con la concejala de barrio, hemos estado con la alcaldesa en las distintas barriadas, y de primera mano hemos podido comprobar esas demandas que nos transmitían también en el Consejo de Barrio. Al fin y al cabo, yo siempre le digo lo mismo, si lo que he aprendido en este tiempo que llevo es que al final el que te tiene que contar problemas es el ciudadano. Los técnicos están para darte soluciones, pero que el ciudadano te cuente el problema, lo valoras con los técnicos y buscas la solución. Pero no podemos estar expectantes a que nos llegue el problema de manera pasiva, digamos. El técnico te da la solución. Efectivamente. A ese problema que el ciudadano quiere que le solucione, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, en resumen, sí que se han establecido estas dos maneras que pretenden optimizar los recursos, porque están limitados por esas tres situaciones que has comentado, ¿no? El derribo de casa, el Barbadillo y la calle Practicante Antonio Río. Y todas esas circunstancias pues han propiciado la falta de recursos económicos para optimizar esos recursos económicos de los que se dispone. Dos planteamientos. Por un lado, la creación de esa cuadrilla que ya existía antes en el ayuntamiento, que se ha vuelto a retomar, propia, con fondos, imagino, municipales, fondos propios y gestión propia, y la creación de ese sistema de gestión de incidencia, que también va a permitir conocer la realidad, ¿no? Esa radiografía que tú decías antes del el mobiliario urbano, del viario urbano, va a permitir conocerla de mejor manera, ¿no? Efectivamente. Va a tener sobre todo el feedback, la retroalimentación desde que alguien nos comunique una incidencia y ver los tiempos, sobre todo, de ejecución y ver cómo se puede aprovechar de la mejor manera posible. Es el modo de trabajar, pero esto no significa que no se vayan a cometer una serie de trabajos de mejora. Sí, está claro. Es lo que te decía, no podemos mejorar sustancialmente las calles. Entiéndase que levantó una calle completa, hay calles pendientes para mejorar saneamiento, para mejorar el abastecimiento. Ojalá pudiésemos asfaltar las calles de manera masiva. Bueno, hemos podido abordar los tramos que ya comenté una vez, desde la calle Algeciras hacia Mirasierra. Como no podemos hacer eso, vamos a tirar por el tema del mantenimiento de socavones y demás, pero es verdad que hay algunas obras que sí vamos a ir ejecutando y se están ejecutando, como son la obra de Pinito, que con el tema de abastecimiento y saneamiento va ahora mismo por aproximadamente la mitad, se está levantando ahora la segunda parte de la calle. Por allí va un tubo de fundición de alta presión que va, de alguna manera, condiciona un poco, ¿no?, los ritmos de trabajo, y también el que cambiásemos el planteamiento inicial de aquella calle. Es decir, el proyecto contemplaba que la calle Pinito iba a estar asfaltada y decidimos, en última instancia, adaptarnos al entorno. La calle se está haciendo de hormigón y piedra para mantener el aspecto rústico de la zona con el entorno en el que estamos por nuestra orografía, ¿no?, y por el tipismo de nuestro municipio. Igualmente, ahora vamos a hacer una obra de la que yo tengo especiales ganas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la adaptación del Centro de Atención Infantil Temprana, el CAIT, en la última planta de la piscina. Tenemos presupuesto, hemos dado instrucción de que se le pida presupuesto a empresa Dubrique, y que sea a través de empresas de nuestro municipio quien ejecute las obras que se van a hacer allí, y que se hagan a lo largo del mes de agosto. En la previsión, para que en el mes de septiembre podamos tener ya el Centro de Atención Infantil Temprana a disposición de la Delegación de Salud para su puesta en funcionamiento. Tema de obra también que tenemos pendiente y comprometida, Cañí, el puente sobre el río a la altura de la calle Cañito. Allí se preveía una ampliación y se va a ejecutar. Estamos esperando a que el río empiece a dejar de tener agua. Por suerte, tiene todavía agua y es una de las derivadas que te comentaba yo antes. Es decir, eso ocasiona que la vegetación haya crecido más que en otras, que hace tiempo. Me daban el dato de que me dicen que es la mejor primavera en los últimos 40 años en cuanto a la manera en la que ha llovido. Eso ha propiciado que haya zonas en Ubrique que hayamos tenido que rozarlas entre dos y tres veces. ¿Qué pasa? Que al final los trabajos de jardinería, en cierto modo, se ven mermados. Tenemos gente especializada en jardinería que trabajan con básica, que siendo jardineros están haciendo labores de forestales prácticamente. Claro, al tener que hacer la labor forestal dos veces más o tres incluso en algunos sitios de lo que se hace habitualmente, implica que jardinería se ve un poco mermada, ¿no?, por ese aspecto. Me dicen que la semana que viene se va a empezar ya con la limpieza del río también. Está previsto empezar desde la parte de Rodenno, en la parte alta del río, y de ahí ir bajando hacia abajo. Se va a aprovechar que, como te decía antes, que el río todavía tiene un poco de agua, de manera que podamos ir haciendo una limpieza mucho más fácil que hacer la desincrustación que había que hacer, como esperemos a que el río se seque del todo. Una vez terminado el río y que tenga menos agua, ya tenemos la autorización también de la Dirección General de Agua para poder acometer la ampliación del puente de la calle Cañito. Calculo, pues, agosto, en cuanto podamos, las condiciones climatológicas nos lo permitan. Así que es más o menos también inminente. Uh-huh. Aparte de eso, bueno, seguimos con las obras del mercado de abasto y esperando a que nos den ya la autorización, ¿no?, para poder empezar con otra de las obras que más ganas tenemos, que es la de impermeabilización y mejora de la barriada de Ministro Fernández Ordóñez. Esa es una obra que está condicionada por los planes provinciales, ya está autorizada y lo que está pendiente es la encomienda de obra para poder empezar la ejecución de la misma. O sea que, como digo, tema mantenimiento viario urbano, pues optimización, y lo que teníamos comprometido, pues estamos ahí para, en cuanto las condiciones estén, estamos dispuestos para meterle mano sobre la marcha. Se incorpora también la alcaldesa Ubrique, Isabel Gómez, a quien vamos a saludar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, pues con los dos cerramos este turno de intervención, ¿no?, del Cosa de Todo. Teníamos pendiente algunos temas ya planteados con Manuel Ángel, así que le voy a preguntar a él por el tema de agua, ¿no? Te referió antes a que hemos tenido la primavera más lluviosa de los últimos 40 años y yo te quería preguntar precisamente por el estado en el que se encuentran los manantiales en esa localidad, que supongo que esto significa que están asegurados, ¿no?, el abastecimiento de agua en Ubrique. Efectivamente, el que el río tenga agua implica que todavía los manantiales están vertiendo agua. Todavía los 9 caños tienen agua y eso es una señal más que satisfactoria. Y si los cálculos van bien, es previsible que podamos llegar incluso a mediados de septiembre tirando de manantial. O sea que ojalá fuese así, pues claro, esto es un poco aproximado, ¿no? No son unos cálculos que sean exactos, dependerá también de los consumos y del nivel de permeabilidad, además de los materiales, pero la previsión es que podamos llegar a septiembre casi con los manantiales, sin tener que tirar de captaciones propias. Una buena noticia, porque claro, Normalmente a estas alturas estábamos ya con los ranos, ¿no? Así efectivamente, que es buena noticia. Es lo que te decía, hay cantidad de solicitudes de roce de parcelas, de recrecimiento vegetal, que es señal inequívoca de que el vegetal está creciendo porque se está nutriendo de agua, o sea que es una buena señal. Bueno, pues tenemos algunas preguntas, no sé si ir planteándolas ya, y si Isabel tenía pensado alguna intervención previa antes de dar paso a los oyentes. Pues previa no, lo que traía Rocío era varias cuestiones de programas pasados que me comprometía a traer la información, y si te parece, pues vamos a dedicarle unos minutos, que va a ser rápido, y así aclaramos cuestiones que se nos han planteado en otros programas, ¿vale? Uh-huh. Y creo que lo propio, lo que bien dice, vamos, conforme se vayan produciendo las preguntas, porque tengan prioridad sobre lo que nosotros podamos contar. Hay algunas de ellas que Manu se quedó también encargado de mirarlas, y son el caso del pilón de la piscina, que me imagino él se va a encargar de hablar también con la empresa de agua para ver ya los antecedentes. Parecían claros, pero definitivamente saber cómo, sí, ¿a qué atiende, ¿no?, lo que fue el cierre? La información me ha llevado, tirando de la cuerda, me ha llevado a más de un destino, de alguna manera. Me dice que en origen el problema que se dio en el pilón que hay bajando de la piscina hacia el matadero es que se hacía un uso ya inadecuado del tema del agua. Es decir, había cantidad de gente que utilizaba ese agua, que es agua apta, que fue la otra pregunta que yo pregunté. Siempre se ha tenido esa duda de si el agua era apta sanitariamente hablando o no, se podía consumir. No, el agua, si estaba, cuando estaba, era apta plenamente, el agua de la red, pero se está utilizando de una manera un poco irregular, porque se estaban llenando las cántaras para llevar a los campos agua, para lavar coches o para el uso que fuese. Eso trajo la segunda, que fue que había, me dicen, yo no lo viví, el dato que me dicen es que hubo incluso reyerta entre vecinos allí, discutiendo y peleando por el tema del agua, que me toca a mí, que me toca allí, que y hubo, de hecho lo estaba hablando esta mañana incluso con el jefe de la policía. Y el tercer dato es que al parecer se robó el grifo de agua en torno a 3 veces, además. O sea que de ahí viene todo el tema de todos los antecedentes del tema del agua en el pilón, que inicialmente era un abrevadero de animales. También, también eso sea todo dicho de paso. Era un abrevadero que ya, lógicamente, no pasan por allí cantidad de animales como para que tengan que abrevar en aquella zona. Esos son los antecedentes. Y en principio no se tiene previsto ninguna medida que vaya a poner de nuevo en funcionamiento el agua de allí. Y por lo menos para las personas que nos han estado preguntando sobre el asunto, que tuvieran todos los datos de los que nosotros no hemos podido... Además, hay un último dato que no tiene nada que ver con los antecedentes, eso es la realidad actual, y es que hay ciertos problemas de presión en el barrio aquel. Con lo cual, si el grifo aquel estuviese abierto, y como es previsible, va a estar abierto desde primera hora hasta casi última hora, cogiendo agua, si se repite el mismo modelo anterior, los problemas de presión de suministro de los vecinos afectarían a los vecinos. Se van a incrementar. Con lo cual, ahora mismo no es recomendable que se habilite ese grifo. Luego también estaba la alcantarilla a la altura del cementerio de la salida lateral, que es una cuestión que también me habían trasladado en varias ocasiones. Ya lo dije la semana pasada, que habíamos dado un parte de trabajo a la empresa de agua para que mirara el estado de esa alcantarilla. Me estuvo informando el gerente de la empresa que se había adoptado una medida provisional, porque la verdad es que ya ha comprobado personalmente, ¿no? El hondilón de la alcantarilla no es muy grave, pero no sé si que al final la molestia sería el ruido que pudiera hacer, como en otros casos. Entonces se puso un borde de goma para evitar ese ruido, y lo que estamos a expensa, que ya se mandó a pedirlo, que es la red de alcantarilla, que es lo que está pendiente de sustitución. En cuanto llegue, se sustituirá y quedará definitivamente ya zanjada el mal estado de esta alcantarilla. Luego también la luz en el callejón del Pompeo, que como también dije la semana pasada, los servicios técnicos me dijeron que la luz se había reparado. Yo de hecho me sorprendí, no obstante, después del programa pues volví a ponerme en contacto con los servicios técnicos para que los electricistas comprobaran el estado, si había alguna farola fundida o qué era lo que ocurría. Y ahí sí te dejé yo también, Manu. Sí, me dicen uno de los electricistas precisamente, que me dijo que se había dado una vuelta, se había levantado temprano para andar, para ir en una situación de poca luz, y dice, váyase que se nos haya escapado algo. Y me dice que en el tramo que hay, él dio la vuelta desde la calzada, bajando por la trocha, cogió por el callejón del Pompeo, me dice, la única farola que he visto que estaba fundida, tenemos ya la orden de trabajo dada, en cuanto puedan, la van a arreglar, es en la zona más bien de la trocha hacia la calzada. En la zona del callejón del Pompeo me dice que posiblemente lo que se pueda reclamar es que haya poca intensidad de luz porque la vegetación haya recubierto a la farola que está allí. Porque se puso, de hecho, una farola nueva incluso en la zona. Sí, sí, sí, se puso. Así que él me decía eso, dice, vamos a hablar con jardinería para que le den un repasito también a esta farola por si el vecino, la demanda es esa, poca intensidad de luz más que una farola fundida, porque dice que no lo ha detectado en aquella zona. Y luego también, con respecto al último programa, hubo una confesión por mi parte que me preguntaron en la calle, afortunadamente, y se puede corregir en el programa de hoy. Cuando me preguntaron que por qué no se ponía un pivote para evitar el acceso a los vehículos a la Plaza Misión Rescate, y mi mente me llevó a la Plaza de los Ejércitos. Entonces comenté que a la Plaza de los Ejércitos se tenía previsto llevar lo que son los aparatos de gimnasia para facilitar su uso en esa plaza, que creemos que le puede venir más fácil el uso para los mayores, incluso que del centro de día puedan salir un rato a la plaza, en fin, intentar de fomentar el uso de este aparataje. Y claro, y me dijeron, pero si en la Plaza Misión Rescate no entran. Digo, pues nada, yo me fui a la Plaza de los Ejércitos y no era, por supuesto, la de Misión Rescate. No obstante, entiendo que el pivote que por donde dicen que entraba el vehículo, allí hay un garaje justamente en la esquina, y me imagino que es a la zona a la que se refiere el vecino o la vecina que llamara, que si nos está escuchando, pues si puede concretar que lo vuelva a hacer. Pero si es esa parte, que al final es pasada la guardería, el río, y donde entiendo que está hablando del acceso de vehículos, ahí lo que hay un garaje y no se puede poner un pivote, por tanto, para que no entren. De todas formas, pues si hay una mayor información, pues que contacten con nosotros. Uh-huh. Y eso era así en principio las cuestiones que yo me había comprometido la semana pasada a traer hoy la respuesta. Han ido llegando. Vamos a entrar con las preguntas, pero antes, Manu, creo que también, por concluir, ¿no?, toda esa información que nos has traído hoy, las obras en los colegios, que en verano se aprovechan para iniciar los trabajos de mantenimiento por parte del ayuntamiento, los diferentes centros educativos que se solicitan, y prácticamente todos tienen solicitado trabajos de mantenimiento y mejora, ¿no? Pues antes de empezar a lo que son los trabajos ya planificados y vistos para abordarlo, yo quisiera aprovechar el programa y el hablar de los colegios, que sabemos sobradamente, porque así me lo comunicaba el director de uno de los centros afectados, que se está promoviendo en red una recogida de firmas en defensa de lo que es la remodelación, ¿no?, de los centros bilingües, de los centros educativos bilingües, y que en Ubrique pues su efecto es contar con un maestro menos, tanto en los dos centros que tenemos bilingües, que estamos hablando del Fernando Gavilán y en el Benafeliz. Y bueno, ya el director me llamaron, me comentaron, me mandaron la nota de prensa que iban a remitir a los distintos medios de comunicación. A partir de ahí llamé al delegado territorial, estuve hablando con él, me estuvo explicando pues el motivo de la disminución de las horas de coordinación de los centros, que no era una decisión provincial, sino a nivel regional, que afecta a toda Andalucía, que, como es lógico, se ha levantado, como es razonable, cierto revuelo por los efectos que tiene luego en la práctica en los distintos centros, y que hoy se tenía previsto por parte de la consejería tener un consejo de dirección ampliado, donde se incorporan los consejos de dirección ampliados, son aquellas reuniones que mantienen a nivel de consejero o consejera con los directores, bueno, la mayoría de las veces son los viceconsejeros los que dirigen estas reuniones, con los directores generales de la consejería, y se les dice ampliado cuando incorporan a los delegados territoriales, con lo cual iban a tratar en esta mañana en Sevilla el asunto de la disminución de las horas de coordinación de los centros bilingües, y que me llamaría, ya él se quedó con la inquietud que como alcaldesa le transmitía, pues bueno, pues que al final estamos hablando aquí de la pérdida de recursos importantes en dos centros de nuestro municipio, y que ella me llamaría y me daría retorno. No sé si habrá margen o no de reconsideración de la decisión, de la medida, si viene planteada en toda la planificación de los centros bilingües, porque el modelo educativo inicialmente abogaba por una voluntad de los centros de incorporarse a lo que eran los idiomas, y ahora ya lo que se está haciendo es la implantación por parte de la consejería como obligatorio, ¿no?, entre comillas, con lo cual sí tiene que haber una remodelación de todos estos recursos. Pero bueno, la verdad y lo cierto es que lo mínimo que, y compartiendo con ellos, ¿no?, lo que es la pérdida de recursos, en este caso humanos, pues contacte con el delegado territorial esperando la respuesta, y en cuanto tengamos una comunicación, pues informaremos al pueblo de Ubrique de cómo queda este asunto. Bien, pues aclarado también esa cuestión. Vamos, ¿no?, con las obras. Sí, bueno, se me olvidaba antes comentaros, entre las cosas que teníamos previstas, es verdad que es algo que traía y es importante, los colegios. La intención nuestra es actuar en todos los colegios de Ubrique. Ya hemos empezado con temas de pintura, se está haciendo una colaboración más que una ejecución, porque es un instituto, es con el Francisco Fatou, se está colaborando para una parte de pintura de un edificio concreto en la parte interior, y a partir de la semana que viene se va a habilitar una cuadrilla específicamente con oficial y peón que se va a dedicar exclusivamente al colegio. Van a empezar por Vistos de la Serna con el arreglo de las paredes interiores, porque hay un problema ahí de humedad y salitre que hace que las paredes se estén escochando continuamente, se están descascarillando, ¿no?, por decirlo de una manera, se van a recubrir y se van a enlucir. Vamos a seguir con la impermeabilización de las claraboyas de Fernando Gavilán, que también es un problema que venía ya arrastrándose, y a ver si este verano por fin le ponemos solución. Queremos cimentar las porterías de Reina Sofía, son porterías que no están todo lo bien que debieran fijadas al suelo, y queremos cimentarlas y ponerlas acorde a como debieran estar. En Reina Sofía también se va a repasar la malla para mejorar la tensión de la talla metálica la tela metálica que se instaló. En Fernando Gavilán algunos problemas de azulejos y cenefas que se pretenden arreglar también. En Ramón Crosa vamos a arreglar algunas fisuras que hay, unas canaletas. la reparación del acceso al patio de infantiles. En definitiva, hemos priorizado las actuaciones para poder tocar todo y cada uno de los colegios, y conforme se vayan ejecutando vamos a ir avanzando en esa lista de prioridades hasta que termine lo que es el verano. Esto sí que tiene un periodo de ejecución totalmente marcado, ¿no?, y cerrado. Claro, ahí estamos condicionados un poco por el uso de las instalaciones, ¿no? Por lo que no queremos es llegar al periodo de colegios que con albañiles dentro. Queremos también el tema de la pérgola de Reina Sofía, y por nombrártelo a todo, un poco de todo, el Instituto de los Remedios también nos había demandado que le echáramos una mano para mejorar lo que es la rampa de acceso a la cancela, porque hay un bordillo que estaba bastante elevado y, bueno, es verdad que ahí, para cuando entra maquinaria, para las funciones, para mantenimiento, para todo lo que hay que hacer, es difícil debido a la altura considerable que tiene ese bordillo. Y vamos a intentar echar una mano también y adaptarlo. Por último, decirte que tampoco te había comentado antes que queremos, de hecho hemos pedido ya 20 bancos también en tema de mobiliario urbano para mejorar y sustituir fundamentalmente con estos 20 bancos que hay actualmente. Zonas de Reyes Católicos, por ejemplo, en Herrero Arena, que es una demanda histórica, y se quitaron los bancos, nadie explicó nada, y resulta que aquellos bancos se utilizaron de mantenimiento para los bancos de la Unidad de España. Como no están, lo que vamos a intentar es homogeneizar la zona, el mismo modelo. Uh-huh. Esta mañana quiero terminar de hablar, yo me comprometí con los vecinos que los iba a llamar para explicarles la idea, y en esta mañana quiero localizarlo el día de hoy, redistribuir los bancos que hay allí, que sean homogéneos en las dos calles, no vamos a poner bancos distintos. También queremos sustituir algunos del Parque Alberti, hay algunos allí que es verdad que me comentaban las personas más mayores que al no tener respaldar no era agradable estar allí sentados, se sentaban un momento para descansar pero les costaba un mundo tanto levantarse porque no tienen reposabrazos, o descansar porque no tiene una espaldera, digamos. Vamos a instalar algunos con espaldera y con reposabrazos, y de igual manera pues repartirlo por las distintas zonas de Ubrique, a la vez que queremos cambiarle también lo que es las líneas de travesaño de los bancos clásicos, por llamarlo de alguna manera. Son los de la plaza del ayuntamiento, hay esos bancos en Plaza Sorcelina que también queremos ponerlos nuevos. Lo que te decía al principio, al fin y al cabo, es mejorar y aprovechar lo que ya tenemos. Optimizar los recursos, ¿no?, que es con lo que comenzábamos. Vamos a dar paso ya a las preguntas, ¿no?, si os parece. Vamos a comenzar con una que tenemos acumulada. Un vecino de la calle Pozuelo solicita un punto de riego en su calle para regar, las macetas y los arriates. Una petición, solicitud que llega por parte de este oyente. Y bueno, pues una cuestión que bien se podía enmarcar dentro de ese sistema de gestión de incidencias, ¿no?, que se pretende poner en marcha. Esa demanda la tengo anotada porque además fue de las primeras demandas que nos llegó estando en el ayuntamiento. Ahí la cuestión es que tenemos que poner de acuerdo a tres partes. Por un lado, la empresa de suministro de agua, una empresa que recuerdo en parte privada. Parque y jardines y vecinos, porque de alguna manera es verdad que los propios vecinos tienen la motivación para cuidar su entorno y regar, pero también es verdad que no tienen el recurso cerca, con lo cual estuvimos viendo un sistema de bastones, y en eso están viendo. El sistema de bastón es enganchar a las redes de abastecimiento con un contador, porque nos dicen desde la empresa de agua que tiene que estar contabilizada la cantidad de agua que se utilice. Mucha o poca, pero que esté contabilizada. El problema de estas cosas es, y mira que nosotros tenemos voluntad, porque además el caso del que hablamos, un caso para nosotros sangrante, porque es una persona que cuida, particularmente como muchas en Ubrique, a través de su propio consumo de agua, lo que son los macetones y las plantas del pueblo. Entonces es verdad que cuando tenemos este tipo de petición, pues al menos el interesarnos para, porque creemos que es de justicia y razonable. ¿Qué ocurre? Que aquí, como muchas cosas y muchas decisiones municipales, que es la pena, contrasta luego con el abuso de otros vecinos que no están concienciados. Entonces es verdad que ya la empresa de agua, cuando lo estuvimos hablando con ellos, nos hacen los antecedentes de cuando había posibilidades de riego en determinados puntos de Ubrique, lo que es el abuso por los determinados vecinos sin tener en consideración pues el gasto de agua, y es verdad que al final se complica porque no se quiere permitir el abuso, pero nosotros desde luego políticamente entendemos que hay que dar una respuesta. Y luego si hay que reconducir o hay que definitivamente quitar esa solución que se ofrece por parte del ayuntamiento porque hay un abuso, pues entonces se actúa. Pero es verdad que no nos podemos imaginar cuántas decisiones tenemos nosotros atascadas porque los técnicos nos reiteran intensamente de que eso luego va a ocasionar o los desperfectos en el caso de los vandalismos pero muchas veces ya decimos, bueno, pero entonces no visto así no podemos entonces hacer nada, hay que arriesgarse, hay que intentarlo y a la par, ¿no? Pues hablar con la gente, intentar hacer determinadas campañas de concienciación y es la línea que nosotros pretendemos trabajar. A modo de ejemplo, por el uso de agua, pues te puedo decir que para las obras municipales en ocasiones tenemos que poner el contador para recoger agua para las propias obras municipales. O sea que porque el dato es más que contrastado. Se abona también a la empresa mixta, ¿no?, de agua. Igual que lo de, y me acuerdo ahora de otra pregunta también, que no sé si fue exactamente el programa pasado, pero lo de los servicios también, que lo estuvimos viendo del botellódromo, y es verdad que se encontraban cerrados, vamos, se encuentran cerrados, ya hemos dado instrucciones para abrirse, pero lo vamos a abrir con la advertencia de que al final lo van a destrozar, lo van a ver rápidamente, dicen que, bueno, pues que se deterioran, que se echan cosas que no se deben al bate, en fin. Pero es lo que estábamos comentando, habrá, no lo puedes tener un servicio perfecto y cerrado con el temor de que ocurra, que podrá ocurrir, esperemos que no. De aquí hacemos un llamamiento a los jóvenes del municipio, que serán los máximos o los mayores usuarios de los servicios y que intenten de cuidarlo dentro de lo que posible, porque es un servicio para ellos, el tener un aseo y el poder estar tranquilamente con tus amigos allí y tener esa facilidad de tener un sitio a donde acudir a hacer las necesidades, pues nos parece que debería de cuidarse un poco. Y bueno, ya hemos dado las instrucciones y veremos a ver si para este fin de semana nos gustaría que estuviera abierto y si no, pues será para la siguiente. En relación con el botellódromo, ya aprovecho, voy hilando una cosa con otra. estuvimos allá viendo la posibilidad, que nos hemos inventado unos bancos y vamos a ver si cómo nos sale. Vamos a intentar poner bancos en la zona del botellódromo. Ya hemos hablado con la empresa y le hemos explicado el diseño. Yo me río porque... ¿Por el diseño? Sí, porque vamos, son directamente de ejecución. ¿Hormigón? Pero vamos a intentar aligerarlo para que no sean tan vastos, ¿no? Por decirlo de una manera, y ponerle una losa para que sea agradable también podernos sentar. La idea es que de aquí a nada estén puestos también los bancos allí para mejorar también un poco la zona aquella y que sea más agradable estar ahí también. La zona de esparcimiento, acondicionarla, claro. ¿No? Bueno, vamos con más preguntas. Un oyente quiere saber si podían estudiar poner unos pivotes en la calle Magdalena. Dice que estacionan los coches y dejan muy poco espacio. Y dice que las ruedas se pelan con los bordillos de piedra. Y también el dueño de un garaje que tiene un vado aparca en la puerta donde más se estrecha la calle. En fin, la situación de la calle Magdalena, que es la que denuncia esta oyente, ¿no? Que imagino que la sufre personalmente y de ahí esa petición. En la zona de bajada de calle Magdalena hacia calle, bueno, ya termina calle San Sebastián, es justo en el cruce. En aquella parte estuvimos viendo la posibilidad, y yo sigo insistiendo en que se haga, de que se lleve allí el camión más grande que pueda pasar por allí, que posiblemente sea de los bomberos más grandes, que se ponga y conforme esté ahí puesto el camión, se busque la inclinación de los aparcamientos de tal manera que ni obstaculicen el tránsito por la acera y tampoco imposibilite que puedan pasar camiones de grandes dimensiones o de emergencia, como es el caso. O sea que estamos estudiando la zona para intentar también aprovecharla todo lo posible. Al máximo. Un oyente quiere saber si los hosteleros respetan el espacio asignado para cada establecimiento. Según comenta, hay muchos bares que ocupan más zonas de veladores de las que debiesen, dice el oyente. Y por otro lado, en el mismo sentido, pregunta si se respetan además los horarios de ocupación de vía pública o si carecen de franja horaria. No, nosotros estamos volcados, es una de las cuestiones que nos parecen de importancia para Ubrique, porque hay además una confluencia de distintos intereses y que creemos que hay que buscar ese equilibrio entre lo que es la explotación de la actividad privada con el uso del espacio público y estamos ahora mismo, solicitamos ya en el Pleno creo informar que se está viendo lo que es la ordenanza de ocupación del espacio público, pero no la vamos a tardar todavía unos meses en tenerla, que es la que regulará con exactitud todos estos elementos que nos está preguntando el oyente, pero decirle que actualmente nosotros lo que hemos hecho Es una revisión de los datos de lo, del uso que hay a través de solicitarle a los distintos establecimientos que tienen veladores, pues la asignación que cuesta en el ayuntamiento para que nos confirmaran si es la que están teniendo o no. Además, comunicándole las deudas que tienen por parte de la ocupación y quien no abonara, además, en un plazo considerable, que era amplio, para ponerse al día en estas cuestiones, pues se le iba en este mes de julio a quitar, además en un mes que hiciera daño, a quitar la ocupación pública. Porque mientras que avanzamos y mejoramos en todo lo que es la regulación de este común espacio público, que tiene que garantizar, por supuesto, el acceso peatonal y el libre, ¿no?, de las personas, mientras que lo hacemos como entendemos que pudiera ser, hay que afrontar la situación actual. Luego los horarios están establecidos, todas las ocupaciones vienen con un horario similar al del propio establecimiento, y ahí si hay un exceso de horario, pues decirle a los oyentes que pueden llamar a la policía para informarlo, y va la policía y toma las medidas oportunas, pero tienen su horario igual conforme a la propia licencia que tiene el establecimiento. Uh-huh. Manu es un tema que está trabajando directamente por ser ámbito de su competencia, está volcado y teniendo en consideración, por eso yo creo que nos va a llevar algo más de tiempo, pero merece la pena, porque hay muchos detalles que se nos escapan hacia a grosso modo, uno lo ve y parece que es fácil determinar y no tanto, estamos buscando sistemas separativos, en fin, estamos volcados en lo que es hacer una mejora considerable del espacio, del uso del espacio público, pero claro, el querer hacerlo bien o medianamente bien requiere su tiempo, pero mientras tanto no tenemos eso, reiterarle a las personas que si el horario ven que no es razonable o tienen duda, que llamen simplemente a la policía, que ellos le proporcionarán si pueden o no, y si no pueden, pues actuar. Y mientras también yo invitaría que cualquier persona, si tiene imposibilidad de tránsito en alguna zona en concreto, que haya con un carro o solo, que nos lo comunique, que ponga un parte en el ayuntamiento para nosotros también recabar esa información directa y tomar medidas mientras, como decimos, no podamos hacer un modelo que creo que es lo propio, ¿no? Creo que además en eso también los comerciantes están, porque cada vez que tenemos alguna reunión con ellos, pues se le va indicando, ¿no? Hay que buscar que los veladores, y yo creo que ellos lo tienen, vamos, son los primeros en decir que no van a tener ningún tipo de problema en acometer lo que el ayuntamiento entienda para la mejora de todo. Entonces yo creo que cuando lo tengamos ya visto. De hecho, una de las cosas que queremos implantar con la ordenanza, iba a decir la nueva, no, la ordenanza, es que no hay ordenanza reguladora. Yo escuché en estos micrófonos decir abiertamente que había una ordenanza que no se cumple. No hay ordenanza. Invito a que saquen una ordenanza que no existe. O sea, por eso la estamos haciendo de cero. Con la complicación o la ventaja de que tiene que ser una ordenanza que sirva para todo Ubrique. Ojo, estamos hablando desde zonas de grandes espacios, zonas de espacios medios, como puede ser la Avenida España, o zonas como el casco antiguo. Esa ordenanza tiene que servir para todo el mundo. Y una de las cosas que estamos viendo es que se va a incluir y se va a requerir que cada establecimiento tenga un croquis, digamos, de su fachada, para donde tenga delimitado claramente el espacio. Nos olvidemos de estos discos que están puestos ahora mismo, que además están en la fachada puestos. Son molestos de ver, que son molestos hasta de ver. Y que el cliente que llegue al establecimiento sepa claramente la zona acotada para veladores, el número de veladores que tiene autorizado. Estamos incluso diseñando un sistema separativo, como decía la alcaldesa. Pero es que además eso yo creo que va a redundar en el beneficio del comerciante, porque muchas veces es un compromiso para el propio dueño del establecimiento que llega alguien y dice, mira, que voy a poner una mesa, y le tienes que decir que no a un cliente, y es verdad que muchas veces es un compromiso, ¿no? Pues cuando esté todo eso perfectamente claro, va a ser una ventaja para todos, para que todos podamos circular, para que podamos sentarnos donde hay sitio y para que para el comerciante no tenga que decir, es que mira dónde está marcado el suelo. Claro. Será entonces una ordenanza reguladora de ocupación de espacio público, una cosa así se podría llamar. Esto ya dependerá. Bueno, vamos con más cuestiones. Un oyente pide que se revise las alcantarillas nuevas que se colocaron en la calle Agua porque dice que se mueven al paso de los vehículos y provoca molestias nocturnas. Eso sí, lo hemos tratado varias veces en Consejo de Administración de Agua. Es una cuestión con carácter general en Ubrique. Sabemos que es muy molesto una alcantarilla. Además, si hay un tráfico rodado considerable, el clink, clink, clink. Hay personas que nos acostumbramos, a otras les molesta más, en fin, lo habitual. Pero es verdad que estuvimos hablando de los topes de goma, que a ver si somos capaces de encontrar el sistema que va a evitar esa molestia común para muchos ubriqueños y ubriqueñas, implantándola conforme. En eso quedó la empresa también, de analizar las distintas opciones que había en el mercado, y si no eran de alto coste, pues ir haciendo. Y adaptándola. Mayor limpieza reivindican en la calle Concejo, sobre todo por el tema de los excrementos caninos. Los excrementos. Eso es verdad que al final no hemos quedado cortos, y lo reconozco. Con el tema se nos han complicado por varios motivos. El haber convocado al Consejo de Medio Ambiente, porque no queríamos desarrollar una campaña sin la participación de todas las entidades que están representadas en este Consejo, por no tomar esas decisiones que además nosotros también hemos criticado, y porque entendemos que la filosofía y la forma de actuar debe ser después de escuchar a los que tienen algo que decir. Y ha hecho que, por multitud de cuestiones, nos ha imposibilitado la convocatoria de este Consejo. No obstante, estamos trabajando, estamos viendo las posibilidades de ir ya a lo que es la acción coercitiva con un mayor empeño, y ya que ahora, porque nosotros la campaña la queríamos hacer antes del verano, que es cuando ya los animales están más frecuentemente en la calle. Entonces, como digo, como nos ha cogido el tiempo, se nos ha echado encima, pues estamos viendo lo de la cuestión coercitiva, que sería la identificación, y además, gracias a un programa de aquí de cosa de todo, hubo un ubriqueño que, estando trabajando en una empresa sevillana de ADN, de identificación de ADN canino, contactó con nosotros, nos dejó el teléfono, que agradezco muchísimo a la persona, pues el haber contactado y el haberse puesto nada a nuestra disposición para informarnos de todo este asunto. Manu tuvo una reunión con él, nos explicó cómo es el sistema de identificación de ADN a través de los excrementos caninos, y bueno, y estamos ahí viéndolo, ajustando también los costes, porque es verdad que pudieran ser más económicos de lo que inicialmente se planteaba, pero hay que también que trasladarlo a los dueños de estas mascotas, y hay que regularlo. En fin, entonces ya queremos convocar a un Consejo de Medio Ambiente donde veremos la campaña y la modificación de la propia ordenanza que regula este asunto, para llevarlo ya todo en un mismo paquete. Es verdad que para este verano, desgraciadamente, no va a estar, pero es una campaña que nos renunciamos, porque es un problema para todos los ubriqueños y ubriqueñas, para los usuarios de la vía pública, el ir continuamente encontrándote los excrementos. Sí, también, por cierto, que muchas personas que son cívicas, muchas, la mayoría, Rocío, porque si no fuera la mayoría, es que sería insoportable. Entonces suelen ser unos cuantos incívicos, pero claro que, y suelen ser en punto muy concreto. Con la empresa básica estuvimos, le solicitamos que nos hicieran un mapa de identificación a través de la limpieza viaria, donde se concentraba la mayor parte de excrementos caninos, y que se tiene, además lo se colgó en las redes sociales, para ver también el refuerzo de esas campañas en determinadas zonas, por lo que comentamos, porque al final sí, hay muchísimos perros en Ubrique, ¿eh? Hablamos más de 2.000 perros en Ubrique, más de 2.000, pero muchos más, ¿eh? Y bueno, sabemos que si los dueños no fueran personas cívicas, tendríamos ya un problema, yo diría, casi de salud pública, y entonces son unos cuantos, pero bueno, yo creo que poco a poco podemos ir corrigiendo esas actitudes, y si no las corregimos, pues habrá que sancionar, que también lo estamos valorando, porque lo que no podemos tampoco es quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Vale, más preguntas. Una vecina del Paseo de las Costureras quiere preguntar al concejal, o quiere preguntar por los solares que se encuentran delante del Mesón La Vega. Dice que son privados, creen, y que aún así debe de estar limpio y vallado, y no están ni limpios ni vallados. Al igual que el llano de detrás, dice, están cansados de mandar escrito, dice que desde la legislatura de Javier Cabeza, a ver si nos pueden solucionar este problema. La sociedad dice pues que trae ratas, trae insectos, en fin, trae la situación que ponía de manifiesto. En el Paseo de las Costureras, al decírmelo tú, yo creí que te iba a referir a otro problema que había también relacionado con el tema de los perros, precisamente. Hay una vecina allí que tiene un problema con el tema de que le dan a su ventana, la cocina, dormitorio y demás, va alguien y se dedica a llevar a su perrito allí a que el perro descanse y se alivie en la puerta de los demás. Allí estuvimos haciendo una limpieza, incluso se estuvo valorando, nos lo habían planteado así, hacer un... acotarlo de alguna manera, un vallado a la zona perimetral que no está hormigonada. Se ha valorado, pero sé que en otras zonas de Ubrique, donde se ha acotado, había otros malestares, bueno, se está viendo incluso hormigonarlo todo. Es la otra alternativa, pero claro, si vamos convirtiendo en árido todo lo que inicialmente debería ser verde, tampoco va un poco en relación con la ciudad sostenible. Se están viendo alternativas que no son fáciles ni económicas, pero se siguen estudiando. Y en relación a los solares, decirle que sé los dos solares a los que se refiere, y hemos estado valorando distintas alternativas para esos dos solares, y de hecho hay una. Antes de ayer, para ser exacto, estuve hablando con uno de los propietarios para proponerle una solución para aquel solar y que sea práctico para todos. No puedo adelantar más porque entonces se me vaya a estropear. Pero la idea es darle utilidad al solar, y al del propietario pues habrá que requerirle que mantenga como debe tener mantenido aquel lugar. Claro. 1:09, decíamos que a la 1 del mediodía vamos a cerrar la participación ciudadana en este espacio, hemos retrasado 9 minutillos, pero sí que ahora, lo comentamos, ¿no?, a través de los micrófonos, se cierra el espacio a la participación ciudadana. Dejamos de coger preguntas, ya sean a través del WhatsApp, teléfonos o lo que sea, porque tenemos un buen número de ellas y tenemos que darle salida, y si no nos van a dar aquí el almuerzo. Bueno, una pregunta para el recorrido del Toro del Gallumbo. Dice un oyente, ¿no se podría empezar desde el cruce del Estó para aprovechar más espacio? Dice que aquello se queda a falta de espacio con tanta gente, y la mayoría de la gente dice que no lo puede ni ver. Yo, bueno, aprovecho para la cuestión. Lo que es el recorrido es cuestión de la organización, ¿vale? Nosotros desde el ayuntamiento lo que hacemos es la autorización del uso de las calles, y luego cuando se va acercando el momento ya pronto se organiza una junta de seguridad donde ya intervienen lo que son los distintos cuerpos junto con los organizadores para ver el detalle del recorrido. La verdad es que se viene planteando el mismo para esta edición también, pero bueno, una consideración que se puede apuntar y que por cuestiones de seguridad, de comodidad, de garantía de acceso, en fin, de todos esos elementos que se tienen que tener en cuenta, es lo que se pronuncia el plan de seguridad del Toro del Gallumbo, yo lo trasladaré por si se puede valorar por parte de ellos, otra cosa no. Por organización. Vale, otra pregunta. ¿Este equipo de gobierno va a hacer algo con las casas de la calle Nacimiento? Dice que están en ruina y que las casas aledañas sufren humedades. Lo dije antes, ¿no? Que estaba un poco dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, pero la calle Nacimiento es la primera de la lista. O sea que inminentemente, porque ya... Tenemos establecimientos afectados. Tenemos particulares, una señora mayor también que está afectada por una de las humedades. Y es verdad que es un problema muy considerable, pero claro, me imagino que ya... Esa es la primera del listado que yo te decía. En detalle. Es la primera que se va a actuar. Son tres casas en ruina, ¿no? Me decía al principio. Una en calle Nacimiento... Casas en ruina te puedo dar un listado. Bueno, te digo que ahora mismo estén identificadas como para hacer una demolición inminente. Calle Nacimiento, Callejón de la Trinidad, en la calle Trinidad, en calle Palma hay, en calle, bueno, es que te puedo dar un listado mucho más largo. La primera, y sobre la que ya tenemos todo previsto, presupuesto y todo, va a ser calle Nacimiento. Las tres que están por terminar, ojo, por terminar, porque se iniciaron, tampoco se hizo como se debiera, y aquello ha traído unos problemas con vecinales, etcétera, etcétera, y ha traído una negociación larga, dura, hasta poder desbloquear la situación, porque no se hubo un problema allí. No vamos a entrar más en más detalles. La cuestión es que ya está desbloqueado y se va a hacer inminentemente. Nacimiento, Trinidad y Palma, 20.000 euros cada demolición, ¿no me decías algo? De media. Unas más y otras un poquito menos. Más que menos, pero menos. De media. Que es un dinero. Es un dinero que, porque me imagino que, bueno, ya hemos dado varias veces los datos de las dos obras que no nos podemos pensar la ejecución, y es verdad que son recursos considerables, y es un problema importante porque es que afecta directamente al día a día de vecinos con nombres y apellidos, y hombre, hay que tenerlo muy en consideración, y estamos viendo a ver cómo exprimimos los recursos para poder atender esas situaciones. Al final se piensa siempre, yo soy primero, ¿no? Bueno, se va a hacer, se hace subsidiariamente, después se le recarga al propietario. Pero la cuestión es que el propietario pueda pagar. Es que exactamente. Con lo cual estás comprometiendo la liquidez. Es decir, que no es cuestión de que yo lo hago y se lo quito al propietario. Si el propietario no tiene, ¿qué hacemos? ¿Tiene una deuda? Mientras cobramos y no cobramos, al final has comprometido la liquidez total. Claro. Bueno, otro oyente, le gustaría saber si tienen planes para la Plaza Juan Carlos I, la Plaza del Trebujena. Bueno, ahí el gran plan que ya hemos dicho muchas veces es la demolición de la plaza. Está dentro de todas las actuaciones que se están contemplando dentro del plan general. Y bueno, conforme vayamos avanzando, pues será momento de madurar esa iniciativa que nosotros creemos que ayudaría mucho a lo que es el tráfico en Ubrique, pero todavía no es una cuestión inminente, ¿no? Será dentro del contexto del plan general y ya iremos informando poco a poco. Y un aspecto sobre el tema de los veladores que comentábamos con anterioridad, ¿no? Está pendiente la creación de esa regulación y demás, pero un oyente pues quiere saber por qué los veladores están colocados en la fachada contigua a la terraza del bar y corta a veces la entrada de acceso a una vivienda. Es una queja que plantea el oyente, no sé si esto... Es que el acceso a la vivienda, pero yo lo digo desde ya, por eso decirle que si hay alguien que tiene una vivienda tapada por un velador, que nos lo comunique. Es verdad, porque es que aquí, aparte de lo que nosotros podemos autorizar o está autorizado, a veces, solo a veces, yo no quiero eso generalizarlo, pero a lo mejor incluso los propios clientes mueven la mesa, mueven la silla y obstaculizamos lo que es la entrada a una vivienda, si es el caso, que simplemente que nos llame. Yo no, ya no le digo ni que ponga siquiera la instancia para no generar más historia, pero sí, que nos los tienen que comunicar por si tenemos que llamar la atención para que se quite lo que no puedes impedirte la entrada, vamos, a tu casa. Un oyente dice que en la avenida Parlamentario se cortaron hace un par de años los árboles. Dice que ahora con la calor es cuando más se echan de menos las sombras que daban, y comenta si no se han planteado la replantación, ¿no?, de esos árboles y en su caso pues que eliminen los alcorques. Mira, yo lo de... yo las he estado explicando no, ya. No, no, no. Me refiero a que es un... Los tocones, eso nos tiene locos. Se ha hablado ya de ellos. Los tocones, yo me reúno todos los lunes a las 8:30 a.m, se reúne todos los servicios técnicos del ayuntamiento, arquitectos, medio ambiente, arquitecto técnico, servicios jurídicos, y todos los lunes a las 8:30 nos sentamos y vemos la semana, lo que ha habido nuevo, qué hay, qué incidencia, qué podemos tocar, y todos los lunes hablamos de ese tema. ¿Qué problema hay ahí? Lo que me cuentan, la reunión de bueno, y después yo traslado a la reunión de grupo. Que tú tienes sesión doble. Claro, porque yo traslado las problemáticas que identificamos más graves, claro, las tiene que conocer todo el mundo, ¿no? Fundamentalmente las más graves. Los chocones, se hizo un corte mal cortado, se decidió esto, alguien fue allí y dijo, esto se corta. Quedó bien con alguien y se cortó. Y ahora ha quedado mal con mucha gente, porque todo el que va a aparcar allí le pegan un zumbido al coche, se acuerda del que cortó los árboles de aquella manera. ¿Por qué lo hicieron mal? Lo hicieron mal porque dejaron los chocones. Me imagino porque era lo más barato y la mejor manera de quedar bien. La quito y punto. Pero ¿qué pasa? Que ahora, para quitar los chocones, tú tienes que abrir el alcorque todo lo posible. El que vea aquello verá que está elevado la zona de interior de las raíces. Y para sacar todo el enraizado aquel, nos podemos imaginar cuánto hay que abrir de calle. O sea que tenemos que abrir la calle, sacar el tocón. Estamos viendo en uno de ellos, queremos hacer una prueba de ir quitando un poco y con una y sacando tierra y con una motosierra y dejar enterrado lo que se pueda, siempre y cuando se mantenga la nivelación de la calle, pero eso no es posible en todo, con lo cual estamos viendo si se puede echar algún tipo de producto que lo pueda descomponer y de alguna manera tires y te traigas el cepillón gordo y dejes la otra parte dentro. Viendo la mejor manera, porque lo que no podemos hacer es abrir la calle, la avenida Parlamentario, para sacar los tocones. Replantar, yo siempre digo que para quitar árboles me gustaría tener una alternativa, siempre, y creo que se debería haber planificado, yo no sé cuál fue el motivo de que se cortara y se decidiera que cortar los árboles. Pero vamos, la cuestión es que se cortaron de aquella manera. Claro, y lo que hemos dicho muchas veces, ya cuando podamos quitarlo, a veces buscamos la fórmula en la que los recursos no lo permitan, pero ya ahí podremos reconsiderar si se planta algún tipo de árbol de nuevo o se tapan y punto. Vamos, yo no tengo... O incluso con maceteros. Yo pensé tener... incluso unos maceteros, claro, grandes sobre el propio firme, que si hay que moverlo puntualmente. Por sombra, pero como vamos a convocar a los vecinos más tarde o más temprano para el tema de la plaza, de allí de Antonio Vega, de la barriada de Antonio Vega, bueno, la del ministro Fernández Ordóñez, mejor dicho, pues en esa misma convocatoria podemos hablar con los vecinos a ver qué pensamiento tienen, qué problemas, qué por qué se cortó, en fin, y ver si prefieren sombras a lo que es la comodidad de tener un viario más más ancho o poner macetero, que es más cómodo para todo el mundo, porque sabes que no va a haber problema futuro. El problema de los árboles, que al final, bien porque a lo mejor la especie que plante ocasione molestia a los vecinos por el crecimiento, en fin, hay, bueno, hay especies que no dan ningún tipo de problema, pero bueno, valorarlo con ellos, ¿vale? Claro. Bueno, una cuestión que comentaba ante el concejal. Una vecina de la calle Algodonales comenta que hay una farola en esa calle, a la altura del número 3, que constantemente se está fundiendo. Dice que cambia las bombillas, pero que en realidad no sería mejor cambiar la farola. De ahí que yo quiera poner un sistema de identificación. Efectivamente, toda la razón. Me la apunto. Es tan obvio. Es tan obvio. Ahí queda. Vale, un oyente pregunta por el proceso de selección del personal del centro de atención temprana. Yo imagino que esto no depende del ayuntamiento, esto es una cuestión que llega a través de salud, ¿no? Exactamente, mira, la semana pasada, el viernes concretamente, estuvo aquí la responsable provincial de los centros de atención infantil temprana, porque queríamos ver con ella, bueno, ya cuando estuvo ella, estuvo el jefe de salud pública, viendo él, cuando vinieron a explicar además la adhesión de Ubrique al RELA, a la red de entidad de acción local, exactamente, en salud, red de acción local en salud, y bueno, aprovechamos para enseñarle, para que nos dieran el visto bueno y sin problema. Ya con ella queríamos concretar determinadas decisiones para abordar ahora la obra que se va a cometer dentro de muy pocos días, y todo perfecto. Ya estuvimos concretando cómo era el sistema, bueno, por lo menos adelantando. Ellos lo que hacen es hacer una convocatoria, una licitación a lo que son empresas que se dedican, o entidades, vamos, normalmente son, nos decían, de entidades sin ánimo de lucro, perdón, las que se están haciendo, que voy demasiado rápido hablando, las que acceden a estas convocatorias, y bueno, y una vez que se licitan, el que es adjudicatario del servicio es el que está obligado a contratar y a poner el personal especializado. No obstante, nosotros le decíamos a ella nuestro interés, aunque no participe el ayuntamiento directamente, sí le hemos manifestado que sí se pudiera tener en consideración perfiles de gente de Ubrique que cumpliera, por supuesto, los requisitos. No es que vayamos a contratar a un fisio, a una logo, o a una psicóloga, una psicopedagoga sin experiencia, ni lo que determine la normativa, pero que sin Ubrique en el SAE pudiera haber gente de esas características, si se pudiera tirar de ahí. Total, y está abierto, es decir, ya lo que hemos quedado, que cuando ya tengamos primero la obra realizada, cuando ya ellos vayan a hacer paquete de licitación del servicio, pues ya en función de las entidades presentadas podremos abordar con ellos, pero que no le parece una idea descabellada, una demanda razonable por parte del ayuntamiento, de que pudiera, ojalá, ser algún ubriqueño o ubriqueña los que pudieran entrar en este servicio, pero hay que verlo un poco más adelante. Pero no estarían obligados. Yo lo que quiero dejar muy claro, que el adjudicatario contrata como quiera, es decir, puede tenernos en cuenta. Ellos son los que están sujetos a los perfiles profesionales, tienen que ser gente con experiencia en atención infantil, con una determinada formación, especializada en como es normal, en niños, y la empresa puede contratarlo y traer y decir, mira, este es mi personal de fuera y me lo traigo, punto. Lo que pasa es que nosotros estamos insistiendo en que podamos contar con gente de aquí, y no hay mala predisposición. Claro, lo que sí sería interesante es saber si Ubrique cuenta con empresas que presten ese servicio, que yo no sé si existen o no, pero bueno, ahí está la posibilidad, ¿no? También. Vale, una vecina de la calle Algodonales comenta que hay una farola, la calle 93, perdón, ya la he dicho, está así, por aquí señalada. la alcantarilla de la puerta del cementerio también la ha comentado, el oyente quería saber si sabía algo. Más preguntas. Un oyente quiere saber cómo va el proceso de selección de la bolsa de trabajo, porque dice, esto no lo entiendo yo muy bien, dice que hay gente a los que llaman en muchas ocasiones y otros que no. No entiendo muy bien a qué se refiere, ¿no? Porque el proceso de selección de la bolsa de trabajo aún no se está llamando a nadie. Voy a explicarlo todo y lo mismo, aclaro la duda que tenga en concreto, porque es verdad que tampoco la entiendo del todo. Vamos a ver, ahora mismo estamos abiertos, como estamos en proceso de apertura de la nueva bolsa. Estamos intentando, porque de momento solo puedo hablar de la intención, tener el listado previsional para primeros de agosto, y ya a partir de que tuviéramos el listado previsional de la bolsa nueva, tendrían que pasar 10 días para reclamaciones y ya sería listado, resolverlas y listado definitivo. Y mientras, lo que se ha estado haciendo por parte del ayuntamiento es contratar según el listado que hay expuesto, además en la entrada del ayuntamiento, para que todo el mundo pueda ver el orden en el que estaba sujeto. Nosotros hemos sido escrupulosos con el orden de que hay en este listado, que está, como digo, expuesto y que todo el mundo puede comprobar. Ahora, ¿qué ocurre? Excepciones. pues excepciones las hay en aquellos puestos de trabajo que no están dentro de ese listado, es decir, puestos que no están, pues se hace oferta genérica al SAE. Y luego, el compromiso que nosotros adquirimos también, las personas que fueron beneficiarias del Plan de Inclusión Social, que es un plan de la Junta de Andalucía, que, por cierto, esperamos en poco tiempo poder informar a los ubriqueños y ubriqueñas que se abre de nuevo el plazo para solicitar este programa, un programa de contratación extraordinario de la Junta, que es son de 3 meses de trabajo, de contrato, y tenemos, esta sería la cuarta edición. Entonces tenemos 3 convocatorias de 3 años anteriores en los que las personas beneficiarias de este programa han tenido 3 meses de contrato. ¿Qué ocurre? Que le faltan 3 restantes para poder ser completados los 6 meses. Mientras hemos estado trabajando en lo que es la bolsa nueva, antes de que ya, vamos, no en el momento en el que nos encontramos ahora, sino meses anteriores, hemos intentado de ir completando, a lo mejor teníamos un puesto que íbamos a hacer oferta, pues mira, de la gente que se le dio los 3 meses, hay alguno que cumpla los requisitos para ese puesto, y se le ha estado llamando también a los que pudieran cumplir estos requisitos, ¿vale? Entonces hemos estado ahí completando personas que a lo mejor es el oyente lo que nos apunta, claro, que habrá visto que ha sido llamado y no entiende de dónde viene, pero simplemente por completar ese periodo. Es más, porque es que son un número considerable de personas que tienen 3 meses y es continuamente la demanda, deme usted los 3 que me faltan, deme usted, ¿no? Y bueno, no podemos hacer excepciones, pero en el tiempo que hemos estado, especialmente hasta, diría yo que hasta enero, febrero de este año, se intensificó las contrataciones para los que le faltaran 3 meses en puestos no sujetos a la bolsa. Y luego, para terminar, la bolsa nueva, lo que sí hemos puesto un sistema de, en el baremo, un sistema de puntuación adicional para los que le falten 3, 2 o 1, pueden tener una puntuación adicional. Mayor. Pero tienen que ponerlo. Yo se lo he dicho muchas veces a ellos. La gente, ¿qué ocurre? Que te piden los 3 meses, pero si ponerlo en la solicitud me da una puntuación adicional, pero solo voy a acceder a 3 meses porque solo son 3, pues la gente al final no termina poniéndolo. Entonces, se barema como cualquier otra persona, en las mismas características y circunstancias, pero no tiene esa puntuación adicional de que solo tendría 3, 2 o 1 mes. Para completar lo que son contratos de compromiso con el ayuntamiento. Lo tiene que valorar también. Exactamente. El ciudadano. Vale, en el paso de las costureras dice un oyente que hay una parcela que es del ayuntamiento y que colinda con su patio. Y bueno, pues dice que está en mal estado, que se ven animales, se ven bichas, dice. Y dice que hay cañas que cortaron hace 5 meses y que están ahora igual. Es lo que te decía, se ha rozado un montón de zonas. Dubri, que no sé decirte exactamente esa, que seguramente también, si lo dice el oyente, y han vuelto a crecer. Así que hoy íbamos bajando hacia la zona del matadero y igual, decíamos, esto está igual que estaba, pero es que, bueno, es que es lo que decimos, la ventaja de que haya llovido nos ocasiona estos problemas, que a la vez acarrea que tengamos que tener a los jardineros de forestales, y bueno, claro, y están como se puede, ¿no? Llegando a todas las zonas que podemos abarcar. Yo me tomo nota y lo vemos, porque además se da la circunstancia de que al estar en zona de especial peligro y protección por el tema de los parques, no se puede rozar en determinadas zonas con medios mecánicos desde el día 1 de junio. O sea que también en función de la zona y demás hay que ver si se puede, de por toda manera. Por la chispa, claro, se puede provocar incendios. Yo me tomo nota y lo vemos. Claro. Y es verdad, yo también tengo que decir que creo que también lo hemos aprovechado en otros programas, que se nos comunicaba por parte también de los técnicos, de las personas expertas, que este año va a ser un año de presencia de bichos de todo tipo. Y entonces las personas que vivimos en el PP1 o el PP2, en parcelas que colindan con campo, pues que nos avisen cuando vean animales que les preocupe, pero que es verdad que estamos expuestos. Este año va a ser un año de alta presencia de reptiles, de pulgas, de, en fin, que venimos un verano completito. Así que en las partes públicas, que ayer estuve explicando a un vecino, nosotros sí podemos fumigar. Lo de las serpientes es otra historia, pero bueno, el tener conocimiento, ya que los técnicos nos digan exactamente cómo poder intervenir ahí, si se puede. Pero en lo que son posibles plagas, el ayuntamiento en las zonas públicas se hace, se da parte y se actúa, pero claro, el problema muchas veces son parcelas privadas o viviendas abandonadas, que también en el casco antiguo tenía yo varias demandas en ese sentido. Pues animales ya de 4 patas, cabra montesa, dice un oyente que en la zona de Cornicabra aparecen por esa zona a menudo y comenta que entran algunos patios particulares incluso, que si no se puede hacer algo. para... Cabra montesa en Cornicabra. Hay un pollete en Cornicabra que no fue reparado como el resto y corre el peligro también de derrumbe según la oyente. No sé si están ligando una cosa con la otra, consecuencia. Me imagino o no, que los, salen estará por ahí asociada una cosa con otra en el peligro que puede representar que las cabras... Me dicen que la cabra no tiene que ver con el pollete. Que puede ser. Bueno, pues entonces. Las dos cosas. Estamos viendo el tema de desprendimiento, porque incluso hemos pedido ya algunos presupuestos para poder actuar. Estamos esperando a ver si la disponibilidad de recursos para poder actuar. Y el tema de las cabras, voy a preguntarlo a la gente de medio ambiente. Vale. Un oyente, bueno, más que una pregunta, es un comentario. Dice que si el concierto de Manuel Carrasco, 6.000 no son muchas personas. El aforo de la Plaza de Toros. Está bien que me pregunte, porque es verdad que yo no he querido entrar ni se me ocurre. Vamos, las redes cada uno, yo no es un criterio personal el que utilizo. Y es que 6.000 no lo dice el equipo de gobierno, ni lo dice la alcaldesa, ni el concejal de cultura, ni nadie. Hay un informe técnico del aforo que nos evalúa en función de las características de ocupación del escenario y todas las requisitos materiales del que canta, en este caso Manuel Carrasco, y en función de eso se nos dice cuál es el aforo de la plaza. Y ese era sumado al plan de evacuación y seguridad. Bueno, sí, eso por supuestísimo. Que está más que cuantificado. Y ya está. Y el aforo, ni mucho ni poco, lo que se puede. Es decir, que a mí no me. Yo no tengo opinión de si mucho o poco, lo que se puede. ¿En la venta de entradas, por cierto, cómo va? Pues mira, como tenemos a José Mara unos varios días fuera, pero en torno a las 3.000. En torno a las 3.000, si no recuerdo, vamos, sí, estuve preguntando ayer, en torno a las 3.000. Vale. Más cuestiones. Un oyente pregunta por el hundimiento de la carretera de Cortes a la altura de la calle Sol. Sí. Identificado con el compromiso del director de conservación de carretera de poner un inclinómetro en cuanto vengan por aquí, para evaluar. Para evaluar cómo va evolucionando eso, porque es verdad que es un tema que nos preocupaba hace un tiempo y aún más ahora. De hecho, esto estuvo viendo si el muro estaba afectado por debajo, había vegetación, se limpió aquella zona, lo volvieron a mirar y dice, mira, esta es la mejor manera, es un inclinómetro. En cuanto vengamos por aquí, que tienen que venir todavía al tema de la travesía para la pintura y para el asfaltado de la zona de las cumbres, me decía este hombre que iban a instalar el inclinómetro y constatar la evolución del problema. Vale. El acceso a la plaza por la parte baja del Colegio Benafélix, dice que en el colegio hay una rampa y luego escalones sin rampa. Sí. Y denuncia eso. Ya, pero eso es muy complicado de solucionar, ¿eh? ¿Y la pendiente que tiene también? Por eso es muy complicado de solucionar, porque poner una rampa en esos escalones es poner una rebalandeta, y con lo cual es una locura. Hay muchos puntos que los ubriqueños y ubriqueñas nos apuntan, porque son escalones y se echan falta una rampa, pero debemos de explicarle que las rampas están sometidas a un nivel de inclinación por ley. Si tú pones una rampa que no cumpla ese nivel de pendiente, puedes poner un riesgo mayor a lo que hay actualmente. Entonces pueden producirse accidentes cuya responsabilidad directa sería el ayuntamiento y, por tanto, el municipio de Ubrique. La única entrada es por la parte de atrás. Para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida sería por la parte de atrás, de arriba, de la parte de la calzada. Vamos. Claro. Un oyente pide la limpieza del paso fluvial en la zona de los ejércitos, pide que si no se limpia todo, al menos que se recorte las hierbas que invaden el paseo. Se va, como te he dicho al principio, la semana que viene se empieza a limpiar cauce, se empieza desde Roderno hacia abajo, cauce abajo, y se incluye limpieza de cauce y márgenes del río. También se solicita mejoras en la zona del Coto Mulera, dice que está en malas condiciones, asfaltado, hierbas, el parque... Y una revisión también de ese también entorno. También referente al parque, va a haber una actuación puntual, muy concreta. Se van a instalar horarios, tenemos previsto la instalación de horarios y la regulación del uso con horario, vamos, cerrando el parque en horario fuera de uso previsto. Una vecina de la calle Santiago comenta que en la salida de la calle Fernando Gavilán, en esa calle, dice que haría falta un banco, dice que no pueden sentarse los vecinos porque solo hay veladores, y solicita la instalación de mobiliario urbano en este sentido, ¿no?, de un banco en particular. Bueno, pues lo tenemos en cuenta, por si en algún momento se puede, bueno, después de conocer el punto de que se ofrece, por si es de interés para todos, ¿vale? Y en cuanto al tema de los horarios de bares, pues un vecino en particular pregunta por el horario de cierre de un bar en concreto en particular, Pero yo imagino que es el mismo horario que todos los bares, claro, ¿no? Que tienen sus bares, bueno, de comida y demás. Sí, exactamente, depende de la licencia que tengan, tienen un horario u otro. Pero vamos, yo no me sé los listados de los bares, lo tengo que decir también. Así que si tiene interés que dirija un escrito preguntando al ayuntamiento, se le contesta. Vale. Un oyente pide la limpieza de alcantarillado de la zona de las caravanas de la Plaza de las Palmeras. Comenta que las destinadas a desagüe están llenos de excremento, de heces. Pero al final eso... Porque me imagino que están usando el borne sin el uso previsto, que es con una... El uso del borne, lo contextualizo. El uso del borne está condicionado también por el tema de, como el agua es un recurso que está tasado y está controlado, no podemos tener un grifo abierto para un servicio que es particular, digamos, para los sí. caravanistas. No queríamos tampoco poner un precio, un cobro directamente al uso de los caravanistas. Lo que hemos instalado es un sistema de monedero con fichas. Las fichas se recogen en oficina de turismo, policía y la piscina municipal. Esa ficha, una vez que se utiliza en el monedero, te dan 20 minutos de disponibilidad de agua. Ese agua es tanto para proveerte de agua potable como sí. para tirar de la cisterna. Entiéndase la manera de hablar. ¿Qué pasa? Que seguramente se habrá utilizado el desagüe sin utilizar la ficha. Sin utilizar el monedero. Ah, imagino que esa es la cuestión. Pero bueno, me tomo nota para que se vaya allí y se le dé vale. al agua. Y por último, un oyente plantea una cuestión referente a el tema de la Escuela Municipal de Música y su futuro en cuanto a la dirección. Lo plantea de otra manera, haciendo referencia a modo particular, ¿no? del personal de la Escuela Municipal de Música, pero yo la planteo de esta forma. Pero la... ¿Quieres saber el tema del futuro en torno a la dirección de la Escuela Municipal de bueno, Música? Bueno, pues la Escuela de Música, decirles que el año pasado cuando entramos ya se tenían avanzado a través de reuniones de los distintos grupos municipales, bueno, de todos los grupos municipales, en un reglamento que ordenara el funcionamiento y organización de este servicio municipal. Y como no se tenía aprobado, cuando nosotros tomamos posesión, lo que se hizo fue actuar como si se estuviera aprobado, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue una apertura de un periodo de interesado a los distintos maestros, profesores de la Escuela de Música. Se le dio un plazo para presentar un proyecto de centro. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la Escuela de Música había que mirarla ya con una perspectiva mucho más amplia, donde tú, el profesor o profesora interesado, pudiera plantearte qué objetivo iba a perseguir durante... Se supone que cuando estuviera ya aprobado el reglamento estábamos hablando de un mandato, ¿eh? Sería la aprobación de la dirección del centro por un mandato. Como el año pasado no estaba aprobado dicho reglamento, pues solo hicimos un año de adjudicación de este contrato. Pero se abrió con las mismas condiciones. Presenten los interesados un proyecto de la Escuela Municipal de Música, qué objetivo, qué actividades al margen de las propias de instrumentos de lenguaje musical. Es decir, además de la asignatura de la escuela, qué actividad complementaria va a ser usted de apertura, además de la escuela, al resto del municipio. Y se presentaron dos proyectos, se aprobó uno de ellos por entenderse mejor y bueno, ya ha estado la persona al frente de la dirección del centro, que es María del Mar, ha estado como directora este año. Como ya, ya seguimos el tema ordinario, en otoño del año pasado aprobamos ya por los grupos municipales el reglamento de organización y funcionamiento de la Escuela de Música, pues ahora en este periodo, cuando hemos terminado el curso escolar, hemos abierto de nuevo el periodo a los profesores, a todos los profesores de la Escuela de Música, para que presenten de nuevo sus proyectos ya con vista al término del mandato, es decir, estaríamos hablando de los 3 años que restan, y bueno, ya en función todavía, me parece a mí que estaba hasta este mes de julio, si no recuerdo mal el plazo de presentación, y ya se analizarán los propuestos a través de la Técnico de Cultura, se convocarán a los grupos municipales y bueno, se decidirá cuál nos parece mejor. La idea era que en esta decisión estuviera también el AMPA. ¿Qué ocurre? Que es verdad que el AMPA estaba reforzada en estos meses atrás, pero ahora mismo no está totalmente constituida, tienen que ir a un proceso de renovación de directiva y va a ser complicado el que el AMPA como tal, formalmente, el AMPA como tal, pues la tengamos sentada a la mesa, pero vamos a contar con la opinión de las personas que hemos tenido como interlocutores al comienzo de nuestro mandato, que eran los representantes del AMPA, y aunque vayan a un proceso de renovación, pues vamos a contar con su opinión al menos, que, hombre, mucho respeto nos merece. merece consideración también. Pues ahí queda esa última cuestión también que planteaba uno de nuestros oyentes. 1:37, aquí nos vamos a quedar porque se nos agota el tiempo, nos pasamos de hecho. No sé si alguno de los dos quiere comentar alguna otra cuestión para cerrar. Es el último cosa de todos que mantenemos esta temporada. Es verdad. Y que le corresponde, como decíamos, al Grupo Municipal Socialista y que ha venido más que nada a hablar de el trabajo que desempeña el Grupo Municipal Socialista en el gobierno, ¿no? En cuanto a la gestión principalmente, pero no deja de ser trabajo también del Grupo Municipal. Pues nada, agradecer a todos los oyentes de Radio Brique la participación en este programa, que creemos que es desde luego la esencia que tiene, gracias a Radio Brique por tenerlo dentro de su programación, y nada, y decirle a los ubriqueños y ubriqueñas pues que tengan un magnífico verano, que ojalá puedan tener oportunidad de unos días de descanso con sus familias y sus seres queridos para poder desconectar y reponer las energías para luego lo que es el inicio del curso en todos los sentidos. Y nada, nuestro más profundo además agradecimiento por la empatía de los ubriqueños y ubriqueñas, por ser también muy comprensivos con todas las situaciones que hemos estado trabajando y viviendo, y sensibles a las explicaciones que le hemos estado virtiendo en estos micrófonos y personalmente, y esa es una actitud que también queremos agradecer desde el equipo de gobierno. Pues Manuel Ángel Chacón. Lo mismo, sí. Y esperemos que a la vuelta del verano podamos contar algunas cosas. Ya por fin concluida. Algunas novedades, ¿no? Pues aquí nos vamos a quedar agradeciendo a Isabel Gómez, a Manuel Ángel Chacón, del Grupo Municipal Socialista, que nos hayan acompañado hoy en Cosas de Todo. Y nos despedimos dando paso ya al avance de tiempo de deportes. Buenas tardes, Rocío. Nosotros nos vamos a quedar en los próximos minutos.